partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando, cuando llegue a media tierra. Bueno, un gusto reencontrarnos hoy, venimos ya ocupándonos de la cultura mexicana, no sé si Eduardo estaba escuchando de antes, pero estábamos escuchando la canción emblemática de Paquita, la del barrio, que seguramente a él le gustaría usarla en muchos casos también. No sabíamos para quién era dirigida esa. Sí, la verdad que no sabíamos. ¿Era para Carlos Salinas de Gortari? No sabíamos. Bueno, ya lo estás vos marcando, no se sabe, se dio como entender. Bueno. Que la gente se tomó rasgos para apuntar hacia él. Eduardo, ¿estás por ahí? Bienvenido. Acá andamos, buen día. Sí, no estaba escuchando. Falleció Paquita, la del barrio, el día de ayer. Una cantante que se volvió emblemática, pero ya casi cuando estaba al final de su carrera. Paquita, la del barrio, la mayor parte de su carrera vivió siendo una cantante de tugurios, de bares, como se le dice en el término anglosajón, underground, de bares que están realmente por debajo de los conocidos. No sé si me hago entender. Yo recuerdo hace muchos años, en los años 80, siendo niño, que llegué a acompañar a familiares que iban al show de Paquita, y era un show que en un principio era, empezaba ya muy tarde. Les comento esto brevemente. Empezaba ya muy tarde, por la 1:00 a.m, 1:30, y el principio era un show travesti, y ya al final, como eso de las 3:00 a.m, salía Paquita, la del barrio, y cantaba, y era una cantante conocida, como les digo, en un cierto mundo. Claro. Y no era famosa fuera de ese mundo. Y ahí desarrolló su carrera. Esto que les digo es a mediados de los 80. Y posteriormente, ya cuando Paquita estaba casi retirada, viene esta canción de Rata de Dos Patas, que sí hay todas interpretaciones de a quién se hizo. Ella empezó con otra que se llama Tres Veces Te Engañé. No sé si por ahí ustedes la conocen. Tres Veces Te Engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho y la tercera por placer. Así que la canción. Y bueno, después vino Rata de Dos Patas, después vino toda esta interpretación, si era para el expresidente, si era para algún mal hombre, en fin. Y ahí, y bueno, una generación la tomó como bandera, pero ya no su generación. O sea, para quitarla del barrio, en esa época, pues, ¿qué tendría? Casi 60 años, ¿no? 50 y tantos años, 60. Y una generación muy joven la tomó como bandera. Entonces, es bien interesante la carrera de Paquita, la del barrio. Como les digo, cómo saltó de estar en ese mundo de, claro, pues, tugurios muy underground. También por la época en la que se vivía, ¿no? Todo este tipo de show travestis y todo este tipo de espectáculos, pues, tenían que ser en lugares muy muy reservados. Ahora, por fortuna, pues ya no es así, y ahí es donde Paquita se desarrolló básicamente su carrera en el mundo gay, y posteriormente ya una generación la adoptó con esta canción de Rata de Dos Patas y esta canción de Tres Veces Te Engañé, y de ahí, bueno, ya saltó, digamos, a la fama más comercial. Pero bueno, así es la experiencia que yo tuve con los shows de Paquita, la del barrio. Bueno, vamos a temas de la actualidad, no tan gratos de conocer también, pero que hay que saberlos, y vos elegías como uno de los puntos de hoy, Eduardo, carteles terroristas. Sí, Estados Unidos nombró a los carteles de México como grupos terroristas. Pero déjenme decirles el contexto. Ya todos ustedes han venido viendo las noticias como Donald Trump ha venido presionando muy fuerte a México en materia de seguridad, en materia económica y en materia de migración. Y se ha salido con la suya en todas. El gobierno de México, como les he comentado, no ha tenido una sola posibilidad de nada en contra de Donald Trump, siquiera de cambiar un poco el rumbo de la política de Estado estadounidense, de negociar, en absoluto nada. Ha impuesto en tiempo récord toda su agenda Donald Trump en México. Sí. Lo que ha venido pasando en México pues ha sido básicamente una campaña de publicidad muy grande por parte de la presidenta para negar lo que ha venido pasando. Como les comenté aquí en la 36, aviones y barcos estadounidenses militares violaron la soberanía nacional, entraron a territorio nacional. En un principio se negó, y bueno, ahora los propios norteamericanos en su congreso lo reconocen, son los congresistas estadounidenses quienes hacen un reclamo a las autoridades militares estadounidenses. Imagínense, mientras los congresistas mexicanos, como les comentaba hace unos días, aprueban el ingreso de tropas estadounidenses a México. ¿Qué pasa con este tema de los carteles? Cuando Donald Trump decide, ya lo había anunciado, que va a convertirlos en grupos terroristas, lo que está diciendo es que estos carteles amenazan directamente la seguridad del Estado norteamericano. Mm. Y cuando los Estados Unidos consideran que su seguridad se encuentra amenazada, pues se reservan el derecho de actuar unilateralmente y preventivamente. ¿Se acuerdan de esta teoría de sí. George Bush de la sí. de las acciones preventivas? Sí. Bueno, pues se reservan el derecho de actuar preventivamente y de manera militar en contra de los enemigos de su Estado. Es muy grave. El gobierno mexicano no lo ha puesto en la dimensión que la dimensión que tiene, pero es muy, muy, muy, muy grave, porque básicamente lo que Estados Unidos está diciendo es que va a llevar adelante operaciones militares unilaterales en contra de estos carteles. En el pasado, muchas de las acciones se llevaban de manera coordinada con el gobierno de México, y los operativos militares o policíacos pues quedaban siempre en manos de las policías o los militares mexicanos. Sí es cierto que hay asesores y que había asesores estadounidenses, pero los operativos se iban adelante por oficialidad mexicana. En este momento ya eso no va a ser así. Ellos se reservan este derecho porque consideran a los carteles como terroristas, y se reservan el derecho de actuar unilateralmente y también de presionar al gobierno de México, porque está permitiendo que en su territorio haya organizaciones terroristas que ponen en riesgo al Estado norteamericano. Claro. Es decir, pueden actuar en contra del gobierno de México, pueden cambiar al gobierno de México, pueden llevar adelante acciones que desestabilicen, como la están llevando en contra del gobierno de México. Eso es gravísimo. La presidenta de la República, mal asesorada como está, miedosa como está, sale muy tibia en los medios, primero a defender lo indefendible, es decir, la parte de los carteles se salieron de control. El problema del narcotráfico es un problema exclusivamente de Estados Unidos. Ellos son los creadores del problema y ellos son los que alimentan ese monstruo. Eso no cabe ninguna duda. Sin embargo, el gobierno de México en los últimos años no hizo absolutamente nada, por lo menos paliar ese problema. Lo dejó crecer. Incluso el gobierno actual tiene profundos nexos con este tipo de carteles en algunas regiones del país. No es que los gobiernos anteriores no lo tuvieran, por supuesto que lo tenían, pero los gobiernos de Morena han sido unos descarados. Por ahí les mandé algún video, no sé si lo vieron, del presidente de Morena, no recuerdo si en qué estado del norte del país, ebrio, sale echándole vivas al cartel Jalisco o al cartel Chihuahua o alguno de esos carteles. Es de todos conocido que muchos de los alcaldes, regidores, en fin, funcionarios públicos regionales y locales afiliados a Morena, son directamente narcotraficantes. Entonces, los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum no hicieron absolutamente nada, ni siquiera por palear la situación. Al contrario, tienen nexos y alianzas profundos con estos carteles, y de ahí se está agarrando Estados Unidos para desestabilizar el gobierno de México, y con este nombramiento de carteles terroristas, pues básicamente puede reservarse el derecho desde entrar directamente a hacer operaciones militares, como ya las está haciendo, hasta llevar adelante un operativo para derribar al gobierno de México acusándolo de esto. La presidenta de la República, como les digo, muy tibia, muy timorata, muy, muy miedosa, defiende lo indefendible. Incluso en sus discursos parecería que está defendiendo a los carteles, lo cual no es real, pero no sale con la fuerza que debería salir a combatirlos, y o por lo menos con el planteo que debería tener. Y por otro lado, amenaza al gobierno de Estados Unidos con llevar adelante, no se vayan a reír, así que si están parados, por favor siéntense, no se van a resbalar de la risa, con llevar adelante acciones legales contra las armerías en los Estados Unidos. Entonces la presidenta había dijo, si Estados Unidos convierte a los carteles mexicanos en grupos terroristas, nosotros vamos a, textualmente fue lo que dijo, nosotros vamos a ampliar las demandas en los tribunales estadounidenses en contra de las armerías. Y eso es, con todo respeto para la presidencia, una idiotez. Ya México perdió un juicio en Estados Unidos contra los fabricantes de armas. Nadie le puede ganar un juicio a los fabricantes de armas en los Estados Unidos, absolutamente nadie nunca, porque ellos son parte del Estado, controlan el Poder Judicial, y en la Constitución estadounidense se garantiza el tener armas, la venta, la compra de armas. Es decir, es imposible ganarles un juicio por el poder que ellos tienen, pero también porque la ley los asiste. ¿Es un país podrido? Sí. ¿Es un país torcido? Sí. Pero en sus leyes podridas y torcidas, ellos tienen garantizado la libre venta de armas. Estamos en desacuerdo, por supuesto. Es una solamente muestra cuán podridos son los Estados Unidos. Pero no puedes ir a hacer un juicio a los Estados Unidos contra uno de los entes tan poderosos como las petroleras, y encima los asisten todas las leyes, incluso la constitución de ese país los avala a hacer lo que hacen. Por lo tanto, es una reverenda estupidez lo que está diciendo la presidenta de la República, una reverenda estupidez que probablemente solamente sus seguidores ignorantes pues estarán muy contentos, porque no saben absolutamente nada de nada. Pero si tienes un mínimo de luces en la cabeza, pues sabes que eso es una estupidez, y que la presidenta de la República dio una respuesta fallida, cuando encima el presidente Obrador ya había llevado a estas armerías, aquí lo dimos la nota, ya había llevado a las armerías a un juicio y lo perdió. Lo único que hizo el erario mexicano fue perder dinero, porque los abogados que se contratan cobran y cobran mucho. Entonces, con el nombramiento de los carteles a grupos terroristas, la inacción de la presidenta de la República, lo que tenemos en este momento es un problema gravísimo, porque pues básicamente el imperio nos está diciendo que tiene ya el pretexto perfecto para violentar nuestra soberanía, y ya lo está haciendo. Ahora, el pretexto de los carteles ya está violentando nuestra soberanía. Sí, no hay otra que vincularlo con el segundo tema que nos planteabas, porque todo este asunto de los carteles y las armas y todo lo demás, cuando el titular desde hace unos días fue ya que las armas que Estados Unidos le da como ayuda a Ucrania terminan en manos de los carteles mexicanos. Dan la vuelta, sí, y llegan a México. Y ellos no saben. Gravísimo. Eso es una acusación que hizo un periodista, Tucker Carlson, y que, empresa estadounidense Tucker Carlson, que ha sido muy prorruso, y que ha dado a conocer el otro lado de la guerra en Ucrania, no lo que nos han vendido, ¿verdad?, permanentemente los medios de comunicación masivos, y el Estado norteamericano no lo desmiente, y hay pruebas contundentes que gran parte de las armas que se han enviado a Ucrania llegan a México. Los carteles mexicanos, los colombianos también, pero los carteles mexicanos en este caso tienen armas que incluso superan a las armas del ejército. El mismo ejército mexicano lo ha dicho después de los enfrentamientos o los combates, que pues los carteles les llevan ventaja en algunos combates por el tipo de armamento que tienen. Incluso los carteles mexicanos han derribado helicópteros, Ángeles Hernán Audiencia. O sea, es real esta acusación. Claro. El gobierno de México evidentemente lo niega, pero se puede comprobar, y se va, y lo van a terminar comprobando. México está inundado de armas, y muchas de estas armas que iban para Ucrania terminaron en México. No es nuevo que esto suceda. Siempre que ha habido conflictos militares termina sucediendo eso. Yo me acuerdo hace muchos años, ¿se acuerdan cuando hubo un problema militar entre Ecuador y Perú, que estuvo por ahí vinculado Menem, que terminaron armas argentinas? Sí. Donde no tenían que terminar. Siempre se utilizan este tipo de conflictos lamentables para hacer estos fabulosos negocios, porque pues son fabulosísimos negocios. Y eso es otra acusación también muy seria y muy grave, porque la mayor parte de esas armas salieron y fueron pagadas con el erario estadounidense. Por lo tanto, el gobierno de los Estados Unidos tiene ahí una nueva acusación muy poderosa en contra de las autoridades mexicanas, porque esas armas entran a México, y en México pues se supone que hay aduanas, se supone que hay autoridades, y no se hace absolutamente nada para detenerlas. Entonces tiene una nueva acusación muy fuerte, muy poderosa, y también nos muestra el tamaño de la capacidad y el tamaño militar que tienen estas organizaciones y estos carteles, y el tamaño del problema, ¿no? Así que se nos viene un menudo problema. Ya lo estamos enfrentando, ya lo estamos viendo. Los Estados Unidos, como les mencioné, ya están violando la soberanía nacional con sus buques de guerra y con sus aviones militares, y ahora con este tipo de acusaciones y con este tipo de pues, ¿cómo sería legalmente? Porque no es un decreto por parte de Donald Trump, con este tipo de nombramientos oficiales como carteles terroristas, sí, si me permite la expresión, sí, pues ya tienen todo el aval, no solamente para combatirlos sin coordinar con el gobierno de México, sino que encima para presionar al gobierno de México y en un momento dado incluso cambiar al gobierno de México, porque pues afecta directamente o pone en riesgo directamente al Estado norteamericano. Es muy grave. Eso por un lado, pero por otro lado, el gobierno de México ha venido colaborando con los Estados Unidos en absolutamente todo. Esto es como si hubiera una especie de bipolaridad, si me permiten la palabra. Es una especie de, yo les comentaba a ustedes, de mujiquismo, sí, de como te digo una cosa, te digo la otra. Sí. Porque por un lado, la presidenta de la República sale diciendo que no lo va a permitir, que todo va a tener que ser siempre con coordinación, que la soberanía va por encima de todo y bla, bla, bla, bla, bla, bla, y que los va a demandar y bla, bla, bla, bla. Pero por otro lado, le solicita al Senado, como les envié la nota, el hecho de que autoricen mayor cantidad de ingreso de militares estadounidenses a México. Y en el Senado de la República no hubo un solo senador que votara en contra. No hubo un solo senador que votara en contra. Incluso, si ustedes leen las minutas, muchos senadores muy contentos se animaron, estaban demasiado efusivos, se animaron a tomar la tribuna, subir a la tribuna y agradecer a los Estados Unidos el hecho de que nos esté ayudando a poner orden. Así que estamos muy jodidos. Sí, claro que sí, claro que sí. Estamos muy jodidos. Ni un solo senador, ni siquiera estos prohombres y promujeres de Morena, que son la izquierda más izquierdosa que jamás haya existido, se atrevieron siquiera en la tribuna a decir algo. y mucho menos se atrevieron a votar no. Y vimos a los senadores del PAN y del PRI, particularmente algunos del PAN, pues muy felices, ya prácticamente solicitando la anexión. Sí, sí. No explícitamente, sí, implícitamente ya se sienten o se ven con la ciudadanía estadounidense, muchos de ellos. Es muy complicada la situación que se nos viene, porque la frontera norte va a ser un campo de batalla para los Estados Unidos, sin ninguna duda. Evidentemente, todo lo que Estados Unidos dice no es una gran mentira, es un gran pretexto. Estados Unidos es el dueño del negocio del narcotráfico, para eso tiene a la DEA, para eso inventó a la DEA. Todo el problema del narcotráfico, absolutamente todo el problema del narcotráfico, es un problema creado por los Estados Unidos. Solamente ellos son los responsables de ese problema, del consumo interno en su país, ellos son los responsables, de los problemas que pasan fuera con ese tema, ellos son los responsables. Sin embargo, pues no estamos teniendo la capacidad, no la tuvimos y no la estamos teniendo en este momento para responder ante este Frankenstein que Estados Unidos generó y con el que ahora, bueno, pues el que ahora está utilizando para venirse encima de nosotros y de otros países. Así que se vienen tiempos muy difíciles en la frontera, se vienen situaciones muy difíciles, sobre todo en la zona fronteriza y las zonas donde se distribuye, se cultiva, se producen drogas en México. Y si pensábamos que la guerra contra el narcotráfico que inició Calderón había sido un error y había generado toda esta violencia en la que estamos hoy sumidos, que es real, lamentablemente es una violencia brutal. A mí me parece que ahora, con la intervención de este nuevo actor que son los Estados Unidos, las cosas van a ser mucho más difíciles. No va a haber ningún orden, no va a haber ningún fin a ninguna de estas guerras. Simplemente, pues ahora tenemos un nuevo actor generador de violencia ya directamente metido, y la soberanía completamente comprometida en ciertas regiones del país. No sé ustedes cómo la ven. Es así, sí. Todo muy a la vista, todo, no hay nada escondido. Está muy a la vista. Sí. Lo que hace que sea más grave todavía esto. Sí, es cierto. Parece que Donald Trump juega con las cartas vistas, ¿no? Sí, sí, sí. Se está viendo cómo viene la mano, y la mano viene muy mal. Va a haber mucha violencia. Y como les digo, como tú me comentabas, Ángeles, ahora sácalos, ¿no? Ya se forzó a este tipo de vuelos de la Fuerza Aérea Estadounidense en territorio nacional, y ahora sácalos. Sí. Eduardo, ¿nos encontramos la semana que viene? Nos encontramos la semana que viene. Cuídense. Saludos por allí, cuídate. Gracias. Chao, chao. Chao. Va panteando, el garzón iba rozando, el sembrador me iba hablando.